Sonidos, melodías, sensaciones, recuerdos, vivencias. Te transmitimos alegría, música y lo mejor para que pases un momento agradable en tu casa, en tu coche, en tu trabajo. Lindermanía te prepara para tu próximo encuentro. En tu frecuencia. Chao.